Sin apenas darme cuenta, me convierto en un guerrero. He superado la prueba en el asiento trasero de la anciana furgoneta, de la hija del pescadero. Soñé con otras maneras, contigo y sobre el cielo, en clave alta y perfecta, nunca entre varios cangrejos, gambas, sardinas y almejas, esparcidas por el suelo. Mezclados en la marea, el ambiente ha sido espeso. Ahora dejo en la acera un perfume lastimero. Tres gatos se me acercan y me siguen hasta el metro. Siento incompleto. Si tenemos bien en cuenta circunstancias y contexto, no retengo en mi cabeza a qué